Para poder hablar sobre la ONG Conduciendo a Conciencia, estamos ahí en el aire con Diego Molina. Hola Diego, no sé si nos estás escuchando bien. Perfecto, ¿cómo están? Ante todo, buenos días. Buenas noches, Diego. Buenas noches. Bueno, Diego, buenísimo. La verdad que tenía ganas de charlar con vos porque es un tema que es, la Cámara de Leche no se conoce mucho el tema porque no todo el mundo va a Santa Fe, Buenos Aires queda un poco lejos y... De acá se escucha como un recital más, sin embargo es un recital, debe ser el recital más importante que tiene la Argentina, no a nivel de cantidad de gente, sino a nivel de carga emotiva, a nivel de asistencia, a nivel de ayuda humana. No sé si hay otro recital que junte tanta gente para ayudar como es este, ¿no? Sí, que nunca nos pusimos a pensarlo desde ese lugar en cuanto al nivel de importancia. Tratamos siempre de pensar cómo podemos o cómo pudimos o cómo vamos a poder transmitir un mensaje a través de, no directamente desde Conduciendo Conciencia, sino de los músicos, que son los que tienen la llegada tan clave a la juventud, ¿no? Los que... van a estar hablando a los futuros conductores y cuando eso se transmite por ese canal me parece que llega más y la verdad que Luis Alberto Spinetta, León Gieco, Javier Manosetti, Maxi Pacheco, Emanuel Joliver, Benito Cerati, Divididos, Los Auténticos Decadentes, Tipitos, Los Pericos, No Te Va a Gustar, y así podemos nombrar cientos de bandas que han pasado por estos 16, 8... Lito Vitale, que está, Lito que está Vitale. Dirigiendo. Bueno, este año, claro, sí, este año una participación distinta de Lito con toda la dirección artística. Entonces, cuando uno piensa en las personas que o los artistas que decidieron transmitir el mensaje de Conduciendo Conciencia, sí, se vuelve algo como muy emocionante, ¿no? Sí. Yo te escucho a vos y ya me sensibilizo, digamos, y todavía no estoy en el recital, me moriría de ganas, y la verdad que debe ser un recital muy, muy movilizante. Sí, pasan cosas muy lindas. A ver, en estos 16 años, pensé que el primero fue en un Obras, cuando nosotros no sabíamos qué era armar un recital, y terminó siendo una fiesta donde estábamos todos bailando, con el cierre de Los Auténticos Decadentes, que hicieron la producción de 12 de estos eventos. Claro. Y nosotros pensar que estábamos saltando y bailando un 8 de octubre, después de haber perdido un año atrás a nuestros seres queridos, también fue algo para que nos llevó mucho tiempo pensar, repensar y entender que no podíamos permitir tener ese tipo de cosas. Y este en especial, qué sé yo, bueno, por ejemplo, en ese vino Ciro y Javier Manosetti y dice, che, vamos a hacer este tema, y subieron al escenario y zaparon un tema entre ellos dos. Claro, claro. O en una vuelta nos llaman Los Pericos y dicen, che, mirá, nosotros vamos, pero teníamos invitados, o sea, No Te Va a Gustar, ¿pueden ir? Sí, claro, vamos. y estuvieron Pericos y No Te Va a Gustar. O lo que va a pasar este 8 de octubre en el Teatro Ópera Sor Orbis, donde Lito decidió cruzar estilos, géneros, edades, músicas y demás. Entonces, no vamos a tener una grilla común de cualquier recital. No es que Eruca Sativa va a subir y va a tocar un tema de Eruca. No. Tiene pensado otra cosa. Lo mismo que León, lo mismo que Andrés Jiménez de Animal, lo mismo que Ligia Piro, lo mismo que Miss Bolivia, y así cada uno tiene una participación completamente distinta. Y para quien recibe ese recital es único, no se va a dar otra vez. Entonces está más que bueno. Sí, me imagino. Incluso no solo el que lo recibe, yo me imagino que también los músicos deben tocar ya sensibilizados, ¿no? No es un recital más, ¿no? Hay una onda muy especial, ya nos dimos cuenta en los ensayos que fueron ayer que pasan cosas distintas en cada 8 de octubre. Y pasan cosas distintas porque ellos ya son parte de lo que es Conduciendo Conciencia. Nos pasa todos los años tener una reunión con León y con los amigos, con los Tipitos y demás. Y bueno, ¿y este año qué hacemos? y bueno, y vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, y de pronto ellos son parte de una producción, de una idea, de un sueño, que cada 8 de octubre se lleva a cabo porque son unos grandes. Claro. Diego, contanos un poco el acercamiento de León Gieco a ustedes desde el inicio de todo esto, ¿no? Y del pues Flaco Spinetta, los dos, sí, muy fuerte. Claro, Luis se acerca porque Vera, su hija, era parte del alumnado del colegio, de hecho iba a viajar y no viajó. León se acerca porque el hijo de su productor artístico, no, el productor artístico, no, de quien tenía el estudio de grabación de León, era parte de uno de los grupos de Benja, que era uno de los chicos que falleció, y los Deca, porque tenían sus hijos ahí, y divididos porque era vecino de una de las chicas que falleció. Entonces, todos los acercamientos fueron completamente de onda, completamente de onda. Y bueno, nada, en 16 años, imagínate que con muchos ya tenemos un grado de amistad linda, cuidada, pero hermosa. Yo creo que lo importante es recalcar, porque este es un programa de reflexión vial, ¿no? Y siempre tratamos de estos eventos que pasan, que a veces son trágicos, tratar de rescatar lo bueno para mejorar como sociedad, ¿no? Y creo que en este sentido, capaz lo que veo de lo que estás contando, que es importante, es este hecho de no esperar a que te llamen, ¿no? En los tres casos que contaste, ellos solo se movilizaron para, ¿no? Ellos se acercaron, para el oyente decir, che, bueno, esperes, si vos ves un choque, no esperes a que salga alguien y te diga, che, ayúdame, que no puedo salir del auto. No, sino estaban ahí desde el primer día. Y así fue como Ricardo Moyo un día nos dijo, che, miren, estoy haciendo una canción para ustedes, quieren escucharla, y apareció el tema Todos, que se grabó en Amapolo del 66, y así fue que Luis grabó Retoño, a través de una historia que le contaron unas mamás que viajaron al Chaco después de la muerte de los chicos, y ese tema está solamente grabado en el disco de Las Bandas Eternas. Y entonces, cuando está esa llegada, porque hay interés, porque hay compromiso, porque realmente entienden que el valor de la vida es más que importante, la de todos, bueno, entonces se pone lindo, porque son ellos los que transmiten el mensaje, son ellos los que nos dan una mano regalando su arte, y son ellos también los que nos ayudan a difundir esto de cuidarse, ¿no? Exactamente. Y después no todo, o sea, no eso porque son conocidos, y bueno, como son conocidos, dan el ejemplo, puede ser bueno, puede ser malo. Pero también me imagino que hay mucha gente que no es conocida, que se debe haber acercado, ¿no? Un montón. Tenemos como 200 voluntarios, y en cada recital se va sumando más gente que lo que tiene ganas es de entender que hay que darle valor a la vida, hay que darle valor a la vida. Y no pasa por una entrada, pasa por esto, por eso de cuidarse, por ese cinturón. Si vas a manejar, no tomes antes, no te fumes un porro y agarres la bici, porque seguramente te vas a pegar el palo. O sea, no hay que ser trágico, pero hay que entender que lo que está en juego es eso. Todos somos parte de la vía pública. Exacto. Entonces, uno puede ser conductor, otro puede ser ciclista, otro puede ser peatón, motociclista, chofer o pasajero. Pero jugamos todos ese partido. Bueno, si nos cuidamos entre todos, seguramente las cosas van a ser distintas. Diego, ¿has visto algún avance en todos estos años con todas las campañas que han realizado? Mirá, que se haya creado la Agencia Nacional de Seguridad Vial, o que esté el Observatorio Vial, son avances. Que esté la ley de alcohol cero en Rosario, en Neuquén, en Santa Rosa, en Río Negro, en Morón, en Mar del Plata, en Río Negro. Bueno, mirá, me olvido. Pero no Bariloche. Y está buenísimo. Sí, Bariloche bueno, no, pero Río Negro sí, pero es un avance. Bueno, todo eso es un avance. Me preocupa que, por ejemplo, la ley de alcohol cero a nivel nacional todavía no tenga estado parlamentario, con lo que implica eso. Sí. Porque, insisto, es gente que tiene que estar trabajando para cuidarnos y tiene que pensar en esto. Sí, la Comisión de Transporte, lo que escuché hoy a la mañana, es que la Comisión de Transporte del Zoom que tuvieron ayer estaba apoyando a todas las familiares para el alcohol cero. Ahora falta que vaya a Parlamento, ¿no? Que se pueda tratar en la Cámara. Exactamente. Así que es una ventaja. El alcohol cero es algo que quizás es porque somos latinos o quizás porque nos cuesta verlo, pero es algo que es fundamental, ¿no? Sí, pero no porque te prohibamos tomar. Exactamente. Porque la ley de alcohol cero no es que te prohíbe tomar. Te está diciendo que si vas a manejar, no tenés que tomar. Exactamente. ¿Cómo te voy a decir a vos que no te tomes una cerveza con un amigo? Sí, no es marindo que te vas a tomar una cerveza con un amigo. O una copa de vino, o lo que sea. Ahora, si pasa eso, lo que no tenés que hacer es manejar. Exactamente. Porque ahí pones en riesgo la vida de todos. Sí, y eso, sí. Eso es lo que no está bueno. Sí, eso yo coincido con vos. Lo que pasa acá en Bariloche es que el transporte público es muy malo. Y al punto tal que a veces a la noche se puede llegar a cortar, digamos, ¿no? Entonces. Bueno, pero por eso no es solamente una cuestión cultural. Hay un montón de políticas públicas que tienen que funcionar en relación a esto. Exactamente. No solamente tengamos la ley. Bueno, para esta ley tienen que usar todo eso también, que tenemos que adecuar en cada uno de los municipios de la Argentina para que se lleve a cabo. Eso, exactamente. No es solo la ley es el primer paso, pero no hay que quedarse con la ley. Hay que seguir avanzando. Con todo, ¿no? La ley, el transporte público. Educación. Educación. Sí, educación de chicos y educación de adultos, ¿no? Sí. A veces nosotros hablamos más de malos hábitos. Tenemos malos hábitos. Bueno, esos malos hábitos hay que modificarlos. Tal cual. Hay que modificarlos. Si hemos modificado el dejar de fumar en lugares cerrados, ¿por qué no vamos a modificar esto? Exactamente. Claro. Exactamente. ¿No? Entonces, me parece que son pequeños desafíos o cambios culturales que a veces llevan más tiempo. Pero bueno, entiendo los que son culturales, pero hago fuerza para que aquellos que son políticos tengan otro peso y se muevan más rápido. Diego, ¿cuál ha sido el derrotero de la causa judicial en todos estos años, en los 16 años? La causa judicial prescribió en la provincia de Santa Fe. Nosotros pedimos una apelación a la Corte Suprema de Justicia, que en julio del 2019 salió aprobado, o sea que nos dieron un fallo favorable, y volvió a la provincia de Santa Fe y desde ese momento sigue dando vueltas sin rumbo y sin fallo firme. Sí. Así que el sistema judicial de Santa Fe deja mucho que desear. Sí. Lo que habíamos hablando en el corte, ¿no? O sea, para el oyente que capaz no está al tanto, el conductor del camión que venía acompañado, los dos alcoholizados, ellos murieron en el acto. Así que no lo están juzgando a ellos, sino que están juzgando al conductor del micro, ¿correcto, Diego? En este caso, al chofer del micro, porque hizo la peor maniobra que podía hacer, que es, en vez de tirarse a la banquina y frenar, fue acelerar y cruzar. Entonces el impacto se da en ese momento. Claro, sí, exactamente. Eso es algo, una maniobra que cualquier conductor profesional debería saber. Que no lo hubiese hecho, claro. No lo hecho. Lo que pasa es que el conductor no era profesional. Exactamente. Entonces, ahí tenés el primer problema. Sí. O sea, para que el oyente no esté confundido, no es que el conductor estaba alcoholizado, el chofer. No estaba alcoholizado. No era un chofer profesional con experiencia. Claro. Era muy joven en esa época. Hoy debe tener 32 claro, años. Pero en su momento, ¿cuánto tenía? ¿19 años? ¿Cuánto tenía? Sí, no, tenía 22 años. 22 no tenía experiencia. Años. Sí, era un chico. Claro. No tenía experiencia. Por eso, bueno, al no tener experiencia, la maniobra que hizo fue totalmente intuitiva, fallida, ¿no? Exacto. Y el problema es que la justicia de Santa Fe, por culpa de la justicia de Santa Fe, que no hace justicia, es que hoy ese conductor sigue conduciendo, ¿no? Sí, en realidad, a ver, no es la justicia de Santa Fe, es el sistema judicial. El sistema judicial, exactamente. Es el sistema judicial, porque me parece que la justicia es algo muy abstracto y no le podemos poner toda la justicia. Acá hay algo que es problemático y somos nosotros los que no le damos punto final, que es el sistema judicial. Ese sistema judicial es malo y por eso no hay condena firme. Claro. Porque eso también ayuda también a las víctimas que siguen vivas, digamos, ¿no? A cerrar la herida, ¿no? De decir, bueno, esto se cerró, esto se terminó. Sí, pueden ser procesos distintos, qué sé yo. Nosotros aprendimos con el tiempo que esos procesos de duelo son muy personales y hemos podido separarlos a lo que es lo judicial y el proceso que tiene hoy Conduciendo Conciencia como organización. Son cosas distintas. Pero bueno, todo lleva un tiempo. Diego, y bueno, como te decía, este es un programa de reflexión, ¿no? Entonces, un poco debido a este accidente que ha ocurrido y ¿Cuál sería para vos el consejo o la reflexión que le podrías dar a los oyentes de acá de Bariloche en función de esto, ¿no? Decir, bueno, yo a partir de esto me di cuenta que, y bueno, ¿cuál sería la reflexión que vos has cosechado después de toda esta trayectoria de haber aprendido? Me imagino que has aprendido mucho más después del accidente que antes del accidente, aunque manejabas antes, sobre lo que es conducción vial, ¿no? Sí, para mí no hay nada más lindo que llegar a casa y darle un beso a mi hijo. Claro. Abrazarlo, aunque esté dormido. Abrazarlo, darle un beso. Yo deseo llegar todas las noches a casa o todos los días a casa para encontrarme con él. Y quiero que pase y que siga pasando. Y que nadie me interrumpa ese sueño, ese placer de llegar y darle un beso al enano y quedar hablándonos de cualquier cosa. Entonces, trato de hacer todo lo posible para que eso suceda. Quiero ser responsable de que eso suceda, de que darle un beso a mi hijo todos los días. Entonces, quiero ser protagonista de eso. Entonces, me hago cargo de cada decisión que tomo. Entonces, pienso en lo que hay que hacer para llegar sano y salvo a casa. Pienso y luego conduzco. Sería en vez de luego ¿cómo? Existo, en vez de pienso luego existo, es pienso luego conduzco. Sí, lo podemos decir así también. Está bueno, claro que sí. Bueno, Diego. Bueno, Diego. Muchas gracias por la entrevista, ¿eh? No, okay, muchas gracias, Diego. A ustedes. Gracias. Los esperamos a todos en muchas el gracias. Teatro Opera Orbis. Ojalá que alguno se pegue una vuelta por Buenos Aires este fin de semana. Y que las entradas las puedan sacar por Ticketek, ¿no? Ticketek. 2.400 pesos, la más barata. Y todo lo recaudado va a 12 escuelas del norte del país que lo necesitan mucho. Muy bien. Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Un abrazo grande. Hasta luego.